Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, una vez más al territorio de los Beatles. Beatles.7, ya sabéis que nos podéis escuchar también en todo el planeta, no solo en Valencia, a través de la web, la 977.com. Y sé que mucha gente así lo hace, por nuestras invitaciones que nos mandan al Facebook y por todo el movimiento que hay. Bueno, vamos a empezar hoy saludando a nuestro compañero del alma, el señor Contel, que está muy contento, porque parece que a partir de hoy va a ser un poco más feliz que era. Sí, ¿verdad? Buenas noches a todo el mundo. Y me sorprende, no sé por qué dices eso. Por el pelo. Por el pelo, exactamente. Por el pelo de una gamba. Buenas noches, David García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, bien. Bien, estás contento también. Ha sido una semana muy marinera con todo esto de los barcos que ha habido en el puerto, con el éxito que ha tenido ahí, que ahora luego contaremos y tal. Escucha, ¿qué fondo musical nos tienes previsto para esta noche? Pues hoy hemos elegido un álbum que llevaba por título The Best of Paul McCartney, porque me olía yo que hoy iba a haber mucho de John Lennon, y hemos seleccionado ese álbum de Paul McCartney en solitario, fuera de los Beatles, con las canciones más famosas de la trayectoria de Paul McCartney. ¿Intuías que teníamos mucho preparado de John Lennon? Pues no. Yo también he elegido todo de Paul. ¿Sí? No, sobredosis. Unos contra otros, ¿no? Sobredosis. Bueno, tampoco pasaría nada, pues todo Paul McCartney. Ya lo sé, que te gustaría, encantado. De todas formas está bien, porque no nos preparamos nada. Como dice Nacho Mañó, el gran músico valenciano, el gran músico mundial, ensayar es de cobarde, nosotros no ensayamos. No tiene mérito. Es como aprobar estudiando. Exactamente. No tiene gracia. A mí siempre me habían dicho que la mejor improvisación es la que se prepara, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya te digo, yo me quedo con la frase de Nacho Mañó de ensayar es de cobardes. Eso me gustó mucho a mí. Pues nunca ensayé. Y tenemos también al que ha triunfado esta semana rotundamente, al señor José Asunción, que la semana pasada fue baja porque estaba también interpretando, porque él es actor. ¿Por qué no viniste la semana pasada? Cuéntalo tú. Pues bueno, básicamente es que me contrataron para hacer un video corporativo de una empresa. Y nada, estuvimos ahí de rodaje los dos días y me fue imposible, a mi pesar, venir. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que cuando tú tienes baja, te sustituye una gran amiga del programa, una admirada amiga de David García, Ata Gómez, que lo hizo muy bien, y leyó cosas que tú le habías dejado preparadas? Sí, estuvo sí, lo sé, si el señor Contel me manda mensaje diciendo, ¿a qué no vas a venir hoy? Sí. Hombre, por tentar la suerte. Ah, querías que viniera Ata, ¿no? Bueno, pues empezamos con esta canción, Glass Onion, Cebolla de Cristal. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Fool on the hill, I tell you.

En el año 64 continuaron las filmaciones en Twickenham, de las que escuchamos el vídeo este que pusimos en Facebook, que gustó tanto a la gente, el de Two of Us. Y en el año 1974, también un 13 de abril, el LP Band on the Run, que también pusimos aquí la semana pasada, encabeza las listas norteamericanas de álbumes, continuando vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. Y pasará más de 2 años tanto en las listas de éxitos de Estados Unidos como en las de Gran Bretaña. Con esto llegamos al día 14 de abril. En los años 61 y 62 del día 14 de abril continuaron con las actuaciones estas en los dos mismos locales de Hamburgo que he nombrado. Y el 14 de abril de 1963 los Beatles estuvieron viendo a los Rollins en el club del Hotel Station en Richmond. Los cuatro aparecieron en el club idénticamente vestidos, con largas chaquetas de cuero y gorras a juego que habían comprado en Hamburgo, dando una imagen intencionadamente intimidatoria que más tarde Mick Jagger describiría como el monstruo de cuatro cabezas, porque iban los cuatro exactamente igual. Y llegamos al 14 de abril de los años 1964 y 1965, en los que continuaron las grabaciones, las filmaciones estas del Twickenham, y en el año 1966 pasaron la tarde en los estudios de Abbey Road completando el tema Paperback Writer. Por la noche estuvieron hasta la 1:30 trabajando en su futura cara B de este tema, que era el tema Rain. Y llegamos con ello a la primera canción de las efemérides de esta semana, que no es otra que Rain, escrita por Lennon y acreditada a Lennon McCartney. Aunque tanto Rain como la cara A de su sencillo fueron grabadas durante las sesiones del álbum Revolver, ninguna de las dos apareció en dicho álbum. Rain está considerada como una de las mejores caras B de los Beatles, tanto por su sonido denso como por la inclusión de voces al revés, que sería un adelanto de lo que sería Revolver, publicado 2 meses después. Para el lanzamiento de Rain, los Beatles filmaron hasta 3 vídeos promocionales, lo que hizo que George Harrison, durante The Beatles Anthology, llegara a decir: así que supongo que, en cierto modo, nosotros inventamos MTV, la Music Television, esta que pone los vídeos. O sea que incluso eso fueron innovadores. Y esta es la primera canción de las efemérides de hoy, Rain, The Beatles. Yeah. continuamos con las efemérides. Continuamos, esta pero... Esta viene... Continuamos, pero sin cambiar de día. Porque continuando con el día 14 de abril, en el año 1969, John y Yoko llegaron a casa de Paul en Cavendish Avenue para que Paul los ayudara con la balada de John y Yoko. Pues a pesar de sus diferencias en el terreno de los negocios, la pareja de compositores Lennon y McCartney siempre se necesitaban y se ayudaban mutuamente como compañeros. Y esa era precisamente la fuente de riqueza de ese par de artistas. Una vez que la canción estuvo completada, se fueron a los cercanos estudios de Abbey Road para grabarla sin la ayuda de los otros dos Beatles, pues George estaba de viaje y Ringo estaba filmando una de sus películas. Paul tocó la batería, bajo, piano y percusión, y John tocó la guitarra solista e hizo la voz principal. La canción esta, la balada de John y Yoko, fue prohibida en 7 emisoras de radio de Estados Unidos por el uso que se hizo en su letra de las palabras Cristo y crucificar. Además de que no mucho antes Lennon había dicho su famosa frase de que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, lo que desató una polémica importante. Que luego corrigió y dijo que no... No había querido decir exactamente. Que lo que él quería decir es que habían significado más para la gente joven que lo que significaba Jesús. O sea, que lo acabó de arreglar. ¿Sí? Pues, curiosamente, en España la canción también estuvo censurada, pero por otro motivo. Y es porque en la letra dice que Gibraltar está cerca de España en lugar de que forma parte de España. O sea, que no tuvo desperdicio John Lennon en este caso. Así que... Y aquí deberíamos de censurarla también porque sale ahí el nombre del demonio. El demonio del inferno, sí. Junto a John, ¿no? Pues claro, esta es el segundo tema de hoy, la famosa canción grabada, recordemos, únicamente por Paul y John. Saving up your money for a rainy day. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 3 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Top Recambios, la mayor cadena de autocentros valenciana. Accesorios, recambios, neumáticos. Top Recambios, talleres de servicio rápido. Top Recambios, todo para su vehículo. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, como dice la cuña esta que acabamos de oír de Mini, que dice, no, yo en el fondo de pequeño era un rebelde, ¿no? Pues el señor Asunción se ha convertido en un rebelde y nos ha preparado... Con causa. Nos ha preparado aquí una historia, si queda muy mal, no sé qué tendremos que hacer. Va a recitar su famosa letra de cada semana de un tema de los Beatles, pero nos ha puesto en el coro para que el señor Contel y yo le hagamos algo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo decimos los dos a la vez? ¿O una línea cada uno? ¿O qué te parece? Sacar el genio que llevéis dentro. ¿Sí? Inspiraos por la música, simplemente. O cantando. O cantando. O bailando y cantando a la vez, lo que queráis. Bueno, vale, bien, pero esto se avisa, ¿eh? Vale, pues tuyo es el micrófono, José Asunción. Miércoles a las 5 de la madrugada. Justo al amanecer, ella cierra en silencio la puerta de su habitación, dejando una nota con la esperanza de que explique todo. Baja a la cocina, estrujando su pañuelo. Gira con cuidado la llave de la puerta trasera. Sale fuera. Es libre. ¿Ella? Le dimos toda nuestra vida. Se va. Sacrificamos toda nuestra vida. De casa. Le dimos todo lo que se puede comprar con dinero. Se va de casa después de tantos años viviendo sola. Adiós. El padre ronca. Mientras su esposa se pone la bata, coge la carta que encuentra. Sola, en lo alto de la escalera, estalla en lágrimas y grita a su marido: papá, nuestra nena se ha ido. ¿Cómo puede ser tan irreflexiva? ¿Cómo puede hacerme esto? ¡Ella! Nunca pensamos en nosotros. Se va. Jamás el menor pensamiento en nosotros. De casa. Luchamos toda nuestra vida para salir adelante. Se va de casa después de tantos años viviendo sola. Adiós. Adiós. Viernes por la mañana a las 9. Ella está muy lejos, esperando la cita que tiene con un vendedor de coches. Ella. ¿En qué nos equivocamos? Se está. No sabíamos que estuviésemos equivados. Divirtiendo. Diversión es lo único que no se puede comprar con dinero. Algo en su interior que siempre le fue negado durante tantos años. Adiós. Se va de casa. Adiós. Picks up the letter that's lying there. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She wanted to did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a dollar. Bueno, esta noche es Hello Valencia quien nos selecciona la versión especial de este programa. A partir de ahora, Hello Valencia nos va a recomendar una versión chula cada programa. Nos lo hemos pasado muy bien en el stand que tenían ellos en el Boat Show, donde al ladito estuvo cantando José Asunción con su grupo Los Irresponsables. Y la canción que nos han seleccionado es de David Benotti, Here, There and Everywhere. os hemos dejado un momento de relax con la versión esta que nos ha recomendado Hello Valencia, la revista más chula de toda Valencia. Continuamos con las efemérides después de una visita que hemos tenido aquí muy agradable. Ha habido una aparición. Pues de una visita muy chula que nos ha animado, ¿eh? Y no es David. Y no es David. David ya estaba. David ya había aparecido, ¿eh? Estas que has elegido de fondo también yo no son... os animo, o sea que... ¿Eh? Pero estas que has elegido de fondo también son todas muy, muy animadas. Sí, sí. Hombre, estas son para hablar, encima. Sí, sí. Para hablar. Claro. ¿Encima de quién? Para locutar. Venga, va, lío. Bueno, continuamos con las efemérides del señor Contel en Beatles.7, el programa. Venga, que lío. No se puede usted perder ningún domingo por la noche. Domingo. Vamos... con el día 16 de abril. El día 16 de abril del año 1964, en los estudios de Abbey Road, se grabó la canción A Hard Day's Night, escrita por Lennon y acreditada a Lennon y McCartney. Su título proviene de un comentario de Ringo, quien después de haber pasado todo un día y una noche trabajando en los estudios, dijo, pensando que aún era de día, ha sido un día duro, a hard day. Pero cuando miró a su alrededor y vio que estaba oscuro, corrigió y dijo, night. Y así se llegó al título A Hard Day's Night, la noche de un día duro. Walter Simpson, que fue el productor de la película de, con ese mismo título, A Hard Day's Night, describió lo sucedido de la siguiente forma. Dijo, a las 8:30 de la mañana estaban John y Paul, guitarras en mano y todas las letras de la canción garabateadas en la portada de un libro. La tocaron y a la noche siguiente la grabaron. Tenía el ritmo correcto y los arreglos eran brillantes. Esos tipos eran unos genios. El día de su grabación, en menos de 3 horas, la canción estaba lista. Y no menos lista es Georgia Harrop, que es una chica que os quiero presentar, cantante británica y ganadora de la 3ª edición de la versión inglesa del programa para descubrir talentos La Voz, que también se emite aquí en la televisión, y quien con el único acompañamiento de una guitarra nos hace esta versión que escuchamos de A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dove. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a love. But when I get home to you, you know the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear that you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, baby, you're holding me tight, tight. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a dove. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a love. But when I get home to you, I find the things that you do make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, alright. este que has puesto ahora sí que me gusta. Me gusta mucho porque pongo yo. Cuando termina de cantar la canción le entra un ataque de risa, decir qué bien que la he cantado. Esta me da risa. Eso me pasa a mí con mis propias efemérides. Sí, ¿verdad? Que me dan una risa. Pero mi risa es histérica. Bueno, pues con esto llegamos al día 17 de abril, que es el último que tengo preparado para las efemérides de hoy. Y porque el 17 de abril del año 1970 salió a la venta en Inglaterra el álbum titulado McCartney, lo cual alegrará mucho a David, seguro. Sí, te has dejado la mejor para el final, sí, señor. Muy bien. Yo sabía que tú me lo agradecerías de alguna Pero esa forma. No era la de Yoko que tenías preparada hace un momento. No. Además, esta canción es muy chula, ¿eh? Esta es de las mejores. Pues la canción de ese disco que va a sonar la ha escogido, entre otros, George Harrison, quien al ser preguntado por el álbum dijo que That Will Be Something y Maybe I'm Amazed eran geniales y que todo lo demás del disco era bueno. Dijo George, es bueno, pero un poco decepcionante, pero yo no debería estar desilusionado. Es mejor no esperar nada y entonces todo es bueno. Pienso que esos dos temas son buenísimos y los otros no me dicen... No, perdón. Dice, no me dicen nada Teddy Boy y Hung. Con un poco más de arreglos podrían sonar mejor. Ringo, John y yo no solo nos vemos entre nosotros, sino también a otros músicos y a otras bandas. Quizás Paul también lo haga, pero tengo la impresión de que no. Por eso parece tan aislado de todo, como en un limbo. La única persona que le dice qué canción es mala o buena es Linda. En los días que los Beatles, si alguno veía que una canción tenía alguna línea mala, se lo decía a los demás. Le decía claramente, no nos gustaba. Y no es el caso de Paul. Esto lo comentaba Josh al ser preguntado sobre este LP de McCartney. Pero ya que también un 17 de abril del año 1998 falleció Linda McCartney y que junto con Two of Us, The Lovely Linda y My Love, esta Maybe I'm Amazed es una de las cuatro canciones que Paul le dedicó, he pensado que es un buen tema para acabar las efemérides de hoy. Vale. Has tenido una genial idea. ¿Verdad? Sí. Venga. Ahora te puedes reír también, como se ha reído la chica esta que ha cantado la canción. No, esto último era muy serio. Amazed the way you El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caps de semana en La Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes més. Durant una hora repasarem junts els millors moments de la música contemporània, les seues històries, anècdotes i els principals èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 12 de la noche y ahora también los jueves por la noche después de Sports 97 Meet. La Vía Láctea con Boro Contreras, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que puedes bailar. I can wait another day until I call you. Benvolgut, Boro Contreras, después de nosotros siempre nos recibe con esa un crack, Boro, suya, ¿eh? David, tú dirás lo que quieras, pero todas las que has puesto de Paul son de este rollo. Es claro, música para enamorados. Las he cogido para poderlo quitar. Hombre, si pongo música demasiado rápida, de ritmos demasiado rápidos, la voz es claro, nuestra, se perdería lo hace poco. Lo hace por mí, para que yo claro, tenga... Como con no la tengas, voz aterciopelada de Ramiro, pues tenga no más este tipo de voz, de música. La voz. El otro día me preguntaron, ¿lo haces adrede el hablar así con la voz rota o todo eso? No, es que solo tengo una cuerda. Sí, a mí me dicen lo mismo, dice, ¿lo haces a propósito eso de tener poca voz? Y digo, sí. Pero mientras sea poquita voz, pero no desagradable, está bien. Bueno. Pero bueno, no es el caso. Las voces aquí son muy bonitas. Hemos recibido muchas quejas, porque... parece ser que la gente quiere que el programa de los Beatles hagamos más programas, más veces, sobre todo siempre que juegue el Valencia, porque coincide, como muy bien dice el señor Contel, que siempre que el Valencia juega próximo a nosotros, gana. Cuando a lo mejor está el programa más distanciado del partido, ya se lo ven empatan. Empatan, y si está muy lejos, incluso llegan a perder. Vamos a hablar con la federación para que nos pongan cerca siempre. Sí, con esta. Que nos pongan en un palco allí en el campo. Vamos en directo en el campo. Podemos grabarlo en el propio Mestalla. Igual que salía la banda de música por el campo. Salimos nosotros vestidos de los Beatles. Del Sargento Pepper. Del Sargento Pepper. Sí, señor. Podemos ser la nueva mascota del Valencia, lo mismo. Muy bien, pues nada. Felicitamos antes de que nos cuente los Beatles en salsa José Asunción, porque el éxito que tuvieron a las orillas del Mediterráneo en el Boat Show el sábado fue brutal, estuvo muy bien. Y también enviamos, como siempre, un saludo muy cariñoso a Ana, que es la batería del grupo de José Asunción. Y fotógrafa. José, cuando vais a actuar a un local, sí, ¿también hay chicas que os tiran cosas o no? Sí, pero macetas. Solemos decir que nos tiren cosas que no hagan daño. ¿Pero te han tirado algo? Alguna cosa han tirado. Algo, me refiero a algo sexy, yo sé, un sujetador, unas bragas, algo, ¿no? ¿Nada? Unas botas. ¿Tengo que decir la verdad o puedo mentir? Hombre, di la verdad. No, por ahora esas cosas no nos han tirado por ahora. Por ahora. Claro. Por ahora. Bueno, atención a las chicas, que a José le haría mucha ilusión. Estoy convencido de ello. Ya sabéis, chicas. A lo mejor es que las fans que tiene, ninguna usa ropa interior y por eso no le pueden tirar. Menudo jardín me estáis metiendo en un momento. No, a lo mejor es, claro, porque son fans de la chica esta de la batería. De Ana, claro. Claro, y lo que tiran son otras cosas. Yo también soy fan de Ana. Y también le tiras cosas. No le tiro, no, de momento no le tiro nada. Así te tira el palillo, la baqueta. Pues te voy a decir que tiene muy buena puntería, porque los ensayos, cuando algunas veces hacemos alguna broma tal y se cabrea un poco, coge la baqueta, la lanza y te aseguro que da donde quiere dar, ¿eh? O sea, que es la que manda del grupo. De eso no es que la que mande, es decir, todos en el grupo mandamos. Sí, pero Maite batería no manda. Pero ella va armada, es decir, el guitarra no me va a lanzar la guitarra porque cuesta dinero. Ella tiene la cosa en la mano que la lanza y como tiene muchas baquetas por ahí para coger y como se suelen partir, pero claro, está tocando fuerte, se astilla, se parte y con la baqueta partida que hace puff, la lanza. Y entonces cuando tiene algún blanco de mira, pues... Vale, ¿cómo se llamaba? ¿Ana? Ana. Un beso, Ana. No nos tires nada, ¿eh? Yo le voy a regalar un boomerang, así no tendrá que levantarse a recoger cuando tire. Cuando tire algo. Bueno, entramos en los Beatles en salsa. Muy bien. Pues esta noche vamos a arrancar la sección con un estilo que, si la memoria no me falla, que puede ser que sí, y si es así pues me lo decís, no hay ningún problema, no habíamos tocado hasta ahora. Vamos a escuchar el tema de We Can Work It Out, de la mano de Ann Murray y su versión en country. Y para cerrar la sección, esta noche quiero poner una versión, pero no va a ser de un cantante, sino de un gran actor que nos hizo reír tantas veces y se fue demasiado pronto y de una manera que no le correspondía. Vamos a escuchar la versión del tema Come Together, interpretado por Robert Williams junto a Bobby McFerrin. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knees. to be a joker, he just do what he please. El vídeo que del tema que acabamos de escuchar en YouTube está muy chulo, con Robin Williams, con la versión que hace con estos sonidos guturales que estaba tratando de imitar el señor Contel. No, pero no es Robin Williams, es Bobby McFerrin. Bobby McFerrin. No. Pero Robin Williams también hace sí, voz. Hacen los dos. Que, por cierto, como está así a estas horas ya de la noche, nos ha parecido ver pasar un espectro de Robin Williams riéndose de como si fuera el fantasma de Goss. De la ópera. Vamos a terminar con un tema para que todos juntos nos despidamos de vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros en la 97.7, en Beatles.7. Señor Contel, El placer ha sido mío. Ha sido mutuo. Como siempre. Muchas gracias. Ha estado usted genial, como siempre. David García y Paul McCartney se despiden de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Como cuando salía Elvis Presley de los locales, que se oía por la megafonía, el rey ha salido del local. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. El príncipe, Paul McCartney es el rey, no yo. Paul McCartney es el rey y David es el príncipe valiente. Se ve que el aire. Y buenas noches, señora Asunción. Buenas noches. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Vamos a terminar con la canción All Together Now. Todos juntos ahora. I love you. Sail the ship.